en Panamá. Un nuevo reporte califica a América Latina como una de las zonas más violentas del mundo. En este país, la magnitud del bullying capta la atención de las autoridades. Pallín Atencio Alvarado nos informa. Un nuevo informe revela que América Latina es la zona sin conflicto bélico más violenta del mundo. Además, es donde ocurren más casos de acoso escolar. Autoridades panameñas se mostraron preocupados por las altas cifras de bullying que se registran en algunas regiones del país. Así lo da a conocer la doctora Danis Caballero, psicóloga de la Universidad UDELAS en Panamá. La importancia que ha tenido desde hace, diría yo, 2 años para acá, el tema del bullying. Por concepto anglosajón se le llama bullying, pero es lo que de alguna manera hemos vivido nosotros como docentes o como estudiantes dentro de un aula escolar. Lo que yo denomino las simientes de la violencia futura social. Pienso que la mirada fundamental está en las universidades, que son los nichos a través de los cuales se hace investigación científica. A nivel de país, y no soslayo de esto, otros países de la región, hemos visto que las medidas a tomar para los casos de violencia en relación a la juventud son punitivas. Sin embargo, nadie toma el problema desde sus raíces, desde la prevención. Nos adentramos como núcleo en el tema del bullying, caracterizándolo, tipificándolo, porque inclusive la obsolescencia del conocimiento es rampante y evoluciona hasta las formas de hacer violencia. La doctora Caballero explicó que el 70% de los niños son directa o indirectamente afectados por el acoso escolar en la escuela, es decir, niños que han sido acosados y han sido testigos, también agregó. Los datos son preocupantes. Hay niños que sufren acoso todos los días. Porque inclusive la obsolescencia del conocimiento es rampante y evoluciona hasta las formas de hacer violencia. Hablábamos en un inicio de la burla, los sobrenombres dentro de la aula clase, pero ahora tenemos estos aparatos electrónicos y se habla de ciberbullying también. Entonces, ese es el abordaje que tenemos que hacer. Finalmente, y como UDELAS afortunadamente sí tiene investigación científica en relación al tema de la violencia dentro del aula de clase, nosotros pues aunamos las sugerencias del nuevo gobierno en relación a la permanencia del joven dentro de las aulas escolares como ámbito de protección a los estudiantes, que todavía son consideradas las escuelas como un remanso de paz frente a la violencia que vive nuestro país. En el estudio se determina que en Panamá más de 400.000 estudiantes en algún momento de su estadía en las aulas pudieron haber sufrido burlas, acoso o intimidación. Además, durante este año se han registrado varios casos en todo el país. Esta problemática preocupa a toda la sociedad panameña. Por ello, el Ministerio de Educación de la República de Panamá instaló el programa Gabinete Psicopedagógico con el objetivo de tratar todas las denuncias que se reciban. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado.